Ok. Entonces, ¿quién es usted? Y creo que graba bien así. Ya. Sí. Muy buenos días. Mi nombre es Lourdes Rosario Nieto Garay, originaria de Ojona. Lo mismo mis padres, mis abuelos. Tengo 71 años. Soy maestra de educación primaria y media, por la gracia y la misericordia de Dios, y ya estoy jubilada. Okay. Bueno, profesora, muchas gracias por este momento. La primera pregunta es, ¿qué simboliza para usted el Huancasco? Realmente, para mí no le podría decir, ¿verdad?, qué significa, sino que el poco conocimiento que tengo del Huancasco, pues es la hermandad entre Ojojona y Lepaterique, que primero, pues, fueron personas que pensaban diferente por asunto de tierras. Entonces, cada uno de estos municipios peleaba cierta cantidad de terreno. Después llegaron a un convenio. Y en ese convenio, pues, ellos lograron llegar a la concordancia quién se quedaba hasta cierto límite de Ojona y cierto límite de Lepaterique. Pero ellos lo lograron hacer mediante un convenio que ellos le llaman Huancasco, que es la hermandad entre dos pueblos, Ojona y Lepaterique. Y ellos ese convenio lo celebraron haciendo uso de una bebida ancestral, era simple, y las rosquillas en miel. Ok. ¿Por qué considera importante que se debe mantener esa tradición aquí en Ojona? Bueno, para mí es importante porque eso nos ayuda, va, como las personas de antes no tenían que ir, digamos, a tribunales o ir a lugares jurídicos para poder arreglar pleitos de tierra, sino que ellos, pues, dialogaban, llegaban a un convenio, y eso a ellos los hacía, pues, ya hacerlo en paz, ¿verdad? Y con un pequeño brindis de esta bebida. Ok. ¿Cuáles son sus recuerdos más antiguos de la tradición? Mire, lo mejor de los recuerdos antiguos que tengo cuando en mi juventud es la forma en cómo este Huancasco se hacía. Primeramente solo lo hacía Ojojona con los vecinos, pero siempre celebrándolo con chilate y rosquillas en el lugar del rancho. Pero cuando ya hace unos 40 años, quizá más, entonces lograron llegar a un acuerdo Ojojona y Lepaterique de que cuando Ojojona celebra su fiesta no es patronal, es una fiesta en honor a San Sebastián con Lepaterique, por el hecho de que ellos lo lograron como volver a renovar, porque esto se había olvidado, pero se ha vuelto a renovar entre ellos y se celebra en enero. Entonces el pueblo de Lepaterique visita Ojojona y Ojojona visita a Lepaterique en el mes de julio. Entonces, esto se, bueno, para mí es una tradición cultural, porque antes se hacía como una especie de lo que nosotros llamamos romería, visita de personas a quienes San Sebastián o el patrón Santiago le hacían darle gracias, ¿verdad?, por algún milagro recibido. Lo primero de antes era que se visitaba el lugar del rancho, que es donde se hace el brindis, donde se reúnen los dos pueblos. Lo hacían con a pie, se hacía, pues, haciendo las familias que visitaban el lugar del rancho, se hacía que llevaban su comida típica, se sentaban en el campo, así en el suelo, se tendía un mantel y ahí cada familia se reunía entre sí para poder celebrarlo con un almuerzo ahí en el lugar del rancho. Esta tradición, pues, se ha perdido. Lo mismo era la montada. La montada, pues, era que cada uno de los visitantes al rancho a encontrar a San Sebastián y al patrón Santiago se hacía a caballo. Pues toda la juventud, personas adultas, alquilaban estos animales para poder ir. Nadie lo hacía en carro. Y ahora, pues en este tiempo, ya en, digamos, en el 2000, pues ya todo mundo va según sus posibilidades, en su carro, en su camión, en bus, ¿verdad? Lo cual, pues, se ha perdido realmente el verdadero sentido de antes, que ya para mí sería difícil, pues, volver a recuperar lo que realmente perdimos, porque realmente era una visita de agradecimiento, una visita de personas, pues, que con algún, con un agradecimiento visitaban estos santos. Ok. Bueno, eso abre a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo ha cambiado, evolucionado o cómo se ha adaptado la tradición? Ahí me hubiera detenido. Bueno, ajá. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, evolucionado o adaptado, o se ha adaptado a la tradición? Ya sea de la fabricación del chilate o del mismo huancajo. Bueno, sí. En cuanto a... ha cambiado muchísimo, porque, pues, como les decía antes, en mis tiempos de juventud, consistía el chilate haciéndolo de maíz dorado, donde quienes lo iban a dorar, lo molían, lo colaban y lo hacían. Eran personas que el San Sebastián les hacía un milagro, entonces ellas hacían promesas y eso lo hacían en recompensa del agradecimiento. En la actualidad, pues le puedo decir que ya no hay ese agradecimiento al santo por la pérdida, pues digamos, de que eso se hacía la gente católica, y no porque digamos los evangélicos o cristianos pues han acaparado bastante las costumbres católicas. Pero bueno, en la actualmente el chilate se hace con harina de maseca, ¿verdad? Harina instantánea, lo que eso favorece pues hacerlo más práctico, más rápido, aunque el sabor es muy diferente, porque no es lo mismo hacer el chilate de maíz dorado que ya de una harina prefabricada. Profe, ¿qué se imagina para el futuro? O de la tradición, de cómo conservar la tradición. ¿Cómo le gustaría eso? Fíjese que para mí, bueno, no sé, ¿verdad? Quizá sea un poco negativa, pero yo pienso que estas tradiciones de una u otra manera va a llegar un tiempo que se van a perder, porque yo aprendí a hacer esto, digamos, cuando era niña, porque mi madre iba. Pero ahorita, en la actualidad, solamente habemos dos personas que nos encargamos de ir a hacer el chilate el 18 de enero. ¿Verdad? Y nosotros, por más que le decimos a la municipalidad o a grupos, que hagan esto, que manden personas que aprendan para que esta tradición no se pierda. Pero no sé, no hemos recibido, digamos, una respuesta correcta en que decir sí, vamos a mandar a alguien, porque podemos ir un año, el otro solo Dios lo sabe. Okay. Y o sea que sería involucrar a las nuevas generaciones. Exactamente, involucrar la parte de la juventud, ¿verdad? Y que quieran aprender y que realmente sean católicas y que tengan pues cierta apreciación a lo que es realmente la cultura de nuestro pueblo. ¿Cuál es la importancia de mantener viva la tradición del huancajo y de la fabricación del chilate? Bueno, para mí es importante porque va, digamos, en cuanto a la fe, ¿verdad? Porque todo esto se empezó con una fe, con un entusiasmo de atraer, ¿verdad?, las personas a las que nos visiten, atraer a personas que realmente conozcan cuál es nuestra cultura, el por qué nosotros hacemos estas cosas y conocer verdaderamente la raíz de todo esto, ¿va? Pero, como le digo, la negatividad de las personas la religión, eso ha implicado en que esto se pierda. Nosotros ahorita pues quisiéramos, al menos yo quisiera que esto se diera como realmente se hizo en el tiempo que... Pero usted sabe, ¿verdad?, que somos diferentes personas, pensamos diferente, y entonces ya la juventud ahorita ya no es para poder hacer estas cosas. Ok. Bueno, ya eso sería como la última pregunta. Se puede extender todo si hay algo más que quiera agregarle. Pero ¿cómo podemos desde la academia en general y desde la carrera de historia en particular, de la Facultad de Ciencias Sociales en particular, apoyar a que las nuevas generaciones conozcan, participen y valoren esta tradición? Creo que en primer lugar, el primer apoyo tendría que ser, digamos, visitándonos, ¿verdad? Conociendo cómo realmente es la feria de San Sebastián. Entonces pienso yo que si viniera una, digamos, los de la carrera de historia quisieran apoyar, pues venir, observar cómo se hace y hacer como abocarse, pienso yo, a la municipalidad para que ellos puedan buscar personas que quieran aprender para que esta tradición no se pierda. Entonces, para mí tendríamos que tener un apoyo y personas de nuestro pueblo que quieran también contribuir, porque ellos, los de la carrera, puede ser que tengan el entusiasmo, el deseo de mantener esta cultura, pero si nosotros, los del mismo pueblo, no tenemos ese deseo, ese interés, sería de valor. Okay. Me voy a salir de aquí, entonces. Sí, sí, sí. Se habló de que aprendió el chilate de su madre. De mi madre. Y me imagino que eso fue natural, o sea, no fue que ella la agarró y le explicó cómo hacerlo, sino que observando o... Sí, es que mi mamá era muy, muy, ella era muy católica. Entonces ella, le pedía a San Sebastián, digamos, un milagro, un favor. Y entonces ella le prometía que iba a ir. Entonces ella era de las personas, en el lugar del rancho, del chilate, habían personas encargadas de llevar las piedras de moler, de conseguir el maíz. Y las personas del pueblo iban a ese lugar, decían, bueno, yo debo una promesa a San Sebastián y vengo a tostar el maíz, a hacerlo. Entonces yo acompañaba a mi madre. Entonces así fue como yo aprendí. Y ella muchas veces aquí en la casa, cuando teníamos algo, que queríamos comer un dulce o algo, entonces mi mamá nos hacía el chilate para que lo pudiéramos tomar. Pero si ella adoraba el maíz, y lo hacíamos así. Pero claro, quizá una libra, ¿verdad?, porque eso rinde. Ok. Y... bueno, algo más que quiera agregar, como hacer la invitación tal vez para... Sí, bueno, entonces, bueno, yo como originaria de Jojona, y que realmente pues he vivido prácticamente en dos etapas del Huancasco, realmente primero a la antigua y ahora moderna, ¿verdad? Entonces yo los invito que vengan a nuestro municipio, se enteren realmente cómo se hacen estas cosas, qué es lo que sucede desde el 18 de enero, donde es la salida del santo a un lugar que se llama Surco de Caña. Allí a las 5 de la tarde, pues ahí llegan los primeros peregrinos de Lepaterique a este lugar, donde hacen un encuentro para que ustedes vean lo que se les recibe con una danza que se llama el baile de la bandera. Entonces en Surco de Caña, eso es a las 5 de la tarde el 18 de enero. Allí se vela el santo toda la noche con música de cuerda, sin baile, se les provee alimento a los lepateriques y las personas que están ahí, y al otro, pues, si quieren estar en vela toda la noche, la están. Si no, pues se les da un lugar donde ellos puedan descansar esa noche porque se han venido a pie. Después de ahí, a las 6 de la tarde, hay otro lugar que se llama el Rancho del Chilate. Allí es donde se fabrica el chilate y las rosquillas en miel. El día 19 se sale de Surcos de Caña como a las 8 de la mañana a pie, cargando el santo en las espaldas, tanto al patrón Santiago como a San Sebastián, y se llega al Rancho del Chilate, donde a todas las personas que se encuentran ahí se les brinda un vasito de chilate y rosquillas en miel. Y allí se hace un almuerzo, el que lo quiera llevar, y el que no, pues ni modo, ¿verdad? Ahí vea lo que lleva. Y se hace una misa y después la peregrinación a pie, montados y en carro, del Rancho del Chilate a Ojojona, siempre con los santos en sus espaldas. Aquí en Ojojona se hace lo que nosotros llamamos recibimiento, donde también se hace el baile de las banderas como a las 2 de la tarde. O sea, entran del Rancho del Chilate, entran al pueblo y se hace el recibimiento. Después, pues a los visitantes de Lepaterique se les brinda cena, desayuno y almuerzo. Después hay una reunión de alcaldes de Lepaterique y Ojojona, y también los buses que traen ellos de Lepaterique con gente que no quiso venir caminando, pero entonces ellos pagan el transporte. A las 2 de la tarde, el día 19, el 20, entonces ya a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, se hace lo que nosotros llamamos despedimento, que se hace el mismo baile de banderas, pero nada más, ya para despedirlo, donde ya, pues, las municipalidades pues quedan invitados ya para la feria de julio a Lepaterique. Okay. Bueno, muchas gracias, bueno, profesora. Bueno, Jorge, ojalá pues. Ay, no, si usted hubiera visto cómo. Mire, nosotros nos íbamos